lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar, cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Buenas noches, Orereta y Periferias. Un saludo desde aquí, desde Sintxilik, que otro martes más comenzamos el vuelo nocturno de la nave interestelar Desfase Lunar. Bueno, como es habitual, resumiremos en este ratito las informaciones que nos mandáis y también algunas otras que sacamos desde algunos medios de contrainformación de la red. Bueno, el ejemplo lo tenemos con el último archivo en formato de vídeo de Rebelión, que preguntan cómo narrar la dictadura en Chile, por ejemplo, que reventaba las vidas. Bueno, se apoyan en la novela de la chilena Nona Fernández, de título Space Invaders, eso para analizar la dificultad que lleva a la literatura un tema tan heavy como es una dictadura militar. Bueno, así esto, un poquito de sal, un poquito de bourbon, un poquito de achicoria. Aquí tenemos unas hojitas de eneldo. Y será lo que abarque, como es habitual en nosotros, no esperéis sin mucho más.

Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. Bueno, escuchamos un fragmento del último que queda publicado en los vídeos rebeldes de Rebelión. Bueno, como decíamos, se apoyaba en la novela chilena de Nona Fernández, Space Invader, para, como decimos, analizar la dificultad de llevar a la literatura, por ejemplo, un tema político como la dictadura militar en Chile. La novela corta de la chilena Nona Fernández, que nos va a servir de ejemplo para lo que queremos contaros, recupera de manera prodigiosa algunos de los acontecimientos más duros de la dictadura de Pinochet a través de cinco personajes que hoy adultos recuerdan sobre sus años en el liceo. Unos años en los que, como dice Malena Fernández en su blog cine Read and Fly, los chicos asesinaban marcianos mientras el Estado asesinaba personas. Volvamos a la pregunta de origen. Supongamos que queremos escribir una novela con un mensaje político claro. La dictadura de Pinochet reventó la vida de muchas personas. ¿Cómo podemos narrar eso? Lo primero que se nos podría ocurrir es armar una trama en el contexto histórico de la dictadura chilena que muestre la violencia del régimen. Tendríamos que inventar un protagonista, situarle en ese tiempo y mostrar cómo su vida se destruye. Habría que construir los giros, los momentos altos y bajos de la trama para sumergir al lector en una aventura, entre muchas comillas, con un discurso político claro. Almudena Grandes ha escrito de esta manera novelas bien conocidas sobre la guerra civil en España y la dictadura de Franco. También es muy interesante, porque es más irónico que las novelas de Almudena Grandes y a nosotros nos gusta más, la obra de teatro Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo, que Pepitas de Calabaza acaba de editar y que os recomendamos si os apetece leer sobre la violencia policial del inicio de los años 70 en Italia. Otro librito muy cortito, igual que el de Nona Fernández, y una belleza. Sí, muy político. Muy bueno. Pero Space Invaders hace... el pasado de la protagonista para entender... a través de los sueños. Y eso es lo que sí hace Space Invaders, y creemos que lo hace maravillosamente bien. Muy bien. El trauma de su pasado llama a esos cinco chicos y de un modo entre fabuloso y colectivo se comunica con ellos a través de los sueños y los recuerdos. ¿Por qué a través de los sueños? Porque hay algo en su pasado inocente y dolido que no entienden, que no está cerrado, y solo pueden conectar con ello a través de los sueños. Bueno, y ahí quedan, entre otros, estos consejos literarios, como decíamos, en un formato de vídeo que está publicado en rebelión.org y dura alrededor de 17 minutos. Signify, and we're gonna now do the latter. I have three lovely ladies that sing so much, make my heart beat real fast, you know. Ladies and gentlemen, Miss Gladys Knight, Miss Taka Khan, Miss Anna Jane. Ain't nobody's business. Thank you. If ever I should take a notion to go and jump off in the ocean, it ain't nobody's business if I do. If I do. Bueno, y según algunas informaciones que llegan desde Mapo Express, Desde Chile recuerdan, como sabréis, que estos pasados días las altas temperaturas que están sufriendo, más los cientos de incendios por todos los lados, les está dejando la situación bastante caldeadita. Recuerdan que Chile no está ardiendo por casualidad, sino por la gestión que se hace de los entornos forestales. Bueno, hacemos un pequeño resumen donde destacamos que se encuentran con alerta roja por incendios forestales las regiones de Ñuble, Biobío, la Araucanía y para las comunidades cauquenses, Curepto, Logabi y Chanco. Esto tan solo en la región del Maule, como decimos, por incendios forestales. Bueno, estos incendios no están dando tregua y ya han consumido distintas casas y lamentablemente han acabado con la vida de un número no menor de personas. Bueno, aunque no hay unos datos constatados, hasta ayer a las 10 y 20, no, hasta el sábado, tan solo hasta el sábado, como decimos, y llevamos ya varios días más de incendios, se registraban 251 zonas o territorios nacionales con incendios activos. Casualmente denunciaban que las zonas donde más incendios de ese tipo se producen son en las que se están implantando el monocultivo. Es la plantación de una amplia área de una sola especie arbórea de manera uniforme e industrial la que, curiosamente, frecuenta, o sea, donde más incendios se suceden en esas zonas, como decimos. Bueno, una vez más, el responsable es el pino y el eucalipto. No, el responsable no es el pino ni el eucalipto, sino las personas que lo implantan, ya que es un tipo de madera que crece más rápido que otras y solo ven en estas reforestaciones un lucro más que un mantener los bosques vivos. Bueno, como decimos, estas dos especies crecen muy rápido, pero es pan para hoy y hambre para mañana, ya que las tierras las dejan totalmente áridas. Bueno, un ejemplo más que lo tenéis también publicado en las tres W's, rebelión.org. Y está editado por los 20 años que lleva la revista Mapuche Express. que el gobierno chileno pidiera ayuda internacional. Se han tomado ya contacto con varios gobiernos para reforzar las gestiones que se venían haciendo previamente con las compañías que tienen, que proveen, digamos, de servicios. Estas solicitudes incluyen la búsqueda de naves para reforzar la flota y también de brigadas que puedan reforzar el trabajo en el terreno. Estos contactos se están haciendo con varios países de la región, hey. Brasil, Las autoridades reportaron que este fin de semana 6 incendios fueron extinguidos, 84 más permanecen activos y 139 están controlados. Sin embargo, las llamas han consumido casi 500 hogares y han dejado más de 40 damnificados. Lo peor es que los incendios ya cobraron varias decenas de vidas y han dejado más de 500 heridos. Yo creo que toda la gente de acá pasó lo mismo porque cambiaron los vientos y agarró todo de repente, todo rápido, todo ocurrió rápido. Los devastadores incendios suceden a mitad del verano austral y en medio de una ola de calor que ha llevado la temperatura hasta los 40 grados. Esto ha complicado los esfuerzos para controlar las llamas y obligó a que el gobierno extendiera una orden de emergencia. Incendios que se están dando en la zona de Bío Bío, pero atención porque hay otras zonas también afectadas. Marina, 5 muertos y una tarea muy, pero muy difícil para hacerle frente a estos focos de incendio, ¿no? Sí, Caro, ¿te acordás ayer, no? Cuando dábamos esta información en una de las breves, cuando hacíamos la ronda de noticias en la tarde, cuando la cantidad de focos no era tan grande, ni tampoco eran tan grandes cada uno de esos focos de incendio. Realmente se multiplicaron en cantidad cuando uno mira el mapa satelital y también crecieron mucho en magnitud, devorando muchísimas hectáreas cada minuto, porque el viento del sur es el que estuvo trabajando, para decirlo de alguna manera, en contra de los bomberos y quemando todo lo que se encontraba desde el foco de incendio hacia el norte, porque el una intensa niebla se mezcla con una capa de humo. Es el trayecto hasta la población de Santa Juana en la región de Bío Bío, una de las tres que viven en estado de catástrofe por los devastadores incendios en Chile. Ya han muerto al menos 24 personas, casi la mitad de ellas aquí, y todavía esta comuna tiene numerosos desaparecidos. El comando de emergencia prepara el operativo para hoy. No se puede volar, combate aéreo no hay, solamente combate de infantería, combate terrestre. Los medios son escasos y las dificultades enormes para acceder por caminos rurales. Tenemos caminos que tienen 3 metros, por ahí no pasa un vehículo de emergencia. La escuela también se ha convertido en albergue de una 20 de personas, aunque muchas no han querido abandonar sus casas. Se me quemó todo, mis 9 animales se me quemaron, no tengo nada que ver en la calle. Chile está sufriendo una tragedia, una ola de incendios devastadores en el sur del país. La ayuda internacional empieza a llegar y ya está aquí en Chile. I don't want nobody but you now. I don't want nobody but you. Nobody can love, no one can love like you do, baby. Hey, do the twist. Do the shake, do the twist, do the shake, baby. Hey, how, how, how, how, come on.

Así como decimos, en lo que llevamos, en estos 37 días que llevamos de año 2023, ya son 41 las personas palestinas asesinadas por el régimen de Israel. I wanna tell you something. They were tired. shake your body. Shake your body, baby. Hey, hey. Hey, hey. Y visitar las zonas siniestradas. También. Hey, shake, baby. Shout. I do the shout, shout. Shout, baby. Shout, baby. And do the twist. Nobody can walk that walk like you, baby. I wanna tell you something. Every time you touch my body, you touch me, baby. We'll be right back.

Hace unos días poníamos varias versiones del tema Baby Blue de Them, de Ramos, del Morrison, de los principios. Y en este grupo The Animals, si es que no la cuelan, también tenían esta versión, totalmente con toques de los Rolling Stones. Vamos a ver si nos deja la puta publicidad de... Ahí está este mítico tema Baby Blue con The Animals. You must leave now, take what you need, you think will last. But when una reseña al tema es compuesto por Bob Dylan, un pequeño rol que tenía yo ya que lo conocí por el grupo Tank de Van Morrison. Flying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. And it's all street is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too now is folding up on you, and it's all over now, baby blue. Your lover who just walked out your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. It's all over now, baby blue.

I wanna go Kilimanjaro. Kilimanjaro, mama. And I went down to Manjaro and across the Massachusetts. Kilimanjaro, with no water in a drain. The shoes I was wearing, no protection. Say, nobody on that prairie look like no, lonely day folks. Kilimanjaro, well, I want myself. Kilimanjaro, my friends all around me. Kilimanjaro, nos acompaña. When I went up on a mountain in a high cold wind, and the coat that I was wearing was mosquito net and thin, and I went down to the valley and across the nice stream, and all the water I was crossing was no water in a drain. Yeah, the shoes I was wearing, no protection from that stream. And I went out in a prairie, and as far as I could see, was nobody on that prairie. Brother man, look like me. Was that a lonely day, folks? I walked all by myself, my friends was all around me, but it was if I left. Bueno, y con estas melodías nos vamos hasta el próximo martes. Recordándoos que en la pista número 1 nos acompañaba hace un ratito Etta James. Miss Etta James, ladies and gentlemen, I'd rather go blind. Something told me that it was over, baby, yeah, baby. When I saw you and that girl and y'all was talking, something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw and the same girl and y'all was walking. Bueno, también nos acompañaba John Lee Hooker, ni más ni menos, en un concierto con Eric Clapton y los Rolling Stones, en una fusión que sonaba tal y cual así. Bueno, y cómo no, y para qué más, dejaros con el final de este tema, en la que John Lee Hooker dirige como puede a Eric Clapton y a los Rolling Stones. Así que has empezado a correr. El Apple Watch también ha empezado a hacer cosas nuevas.